Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el profesor Roy Mayer Rojas. Y ya como lo hemos dicho, él es director de educación de una entidad, una parte de la entidad de la Asociación Centro Sur de Chile. Bienvenido, Roy. Muchas gracias, hermano Raúl. Estamos aquí nuevamente, contentos de poder seguir conversando y compartiendo sobre la cosmovisión bíblica, y específicamente hoy día hablando de algunos aspectos que tienen que ver sobre la creación. Ahora, lo interesante de esto es que hay personajes que están en la historia. Hay uno que es Gottfried Leibniz, algo así, ¿no es cierto? Bueno, son alemanes. Pero si usted lo ve en la internet, va a entender que esta gente es muy estudiosa. Es para decir, tienen cosas buenas. Realmente hicieron aportes en muchas áreas. Era muy común, ¿no es cierto? Filósofo, matemático, teólogo, político, le hacían a todo, ¿no? Claro, yo leía lo que él ha hecho, cómo ha descubierto, cómo trajo al mundo algunas cosas muy grandes. Pero hay una frase que es la que él dijo: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Uno rápidamente así se queda y dice, ¿qué lo está diciendo? Pero se cuestiona, algo hay detrás de algo, una filosofía que realmente está, que ha hecho estrago, voy a decir así, entre especialmente la juventud de ahora, porque toman estos conceptos y al final nos quedamos con una juventud un tanto perdida en lo que es la existencia misma de ellos y de las personas. Esta pregunta que hace Leibniz es importante, al final de cuentas, ¿eh? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Algo se refiere a todo lo que vemos. ¿Por qué esto que tiene existencia existe? Es una pregunta importante. El otro día escuchaba a un pastor adventista en que explicaba esto de la existencia de Dios y cómo podía ser explicado y a alguien que quizás no conoce ni la Biblia, y incluso razonando como Leibniz, uno empieza a pensar de que debe haber alguien. Cuando nosotros pensamos en un celular, ¿no es cierto?, y lo dejamos ahí, ese celular responde a un código interno, alguien lo programó. Claro. Un poco esa es la idea con el ser humano. Hay investigaciones, y cuando se trabajó con este proyecto Genoma, y se encuentra el ADN, es decir, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, hay códigos, que fueron escritos por alguien. Entonces, claro, en nuestro propio cuerpo hay evidencias de que hay alguien que pensó, que creó y que ideó. Claro, ahora estaba pensando en una conversación que tuve también el otro día, me decía alguien, si algo comenzó, ya existía Dios. O sea, el inicio, de ese inicio, ya antes estaba Dios. Como dice Génesis 1, mira que la Biblia nos trata de demostrar la existencia de Dios en realidad. La Biblia dice que existe. Por ejemplo, Génesis 1:1, que es un contexto muy conocido, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento, pero unas características más amplias. Pero aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está diciendo, mira, Dios es así, es acá, no. Él creó los cielos y la tierra. Y para el autor, que es Moisés, ¿no es cierto?, entendemos, tenía muy claro que Dios existía y que tiene la capacidad de crear de la nada, que esa es una cosa muy, muy importante, muy válida, para que nos despeja muchas dudas. Así que, pero lo interesante de Génesis es que nos abre una capacidad extraordinaria para decir, mira, tenemos una base muy sólida donde venimos, cómo nos desarrollamos, cómo pensamos. Y yo siempre pensaba en la capacidad que tiene el ser humano, o que Dios le puso al ser humano en la mente, para ir desarrollando ideas. No aparece con el conocimiento enseguida, pero sí va haciendo algunas relaciones mentales y va, como uno llama, aprendiendo, organizándose, va desarrollando sus capacidades. Tú ves un niño recién nacido, casi no hace nada, pero es perfecto, extraordinariamente perfecto, pero ¿cómo se va desarrollando? Y eso, como tú decías, lo dejó Dios en el ADN de la persona. Ajá, efectivamente. Sabe que estamos hablando de cosmovisión, ¿no? Cosmovisión bíblica, que es la forma de interpretar la realidad. Y una cosmovisión bíblica debe enfatizar siempre la importancia de la creación, la doctrina de la creación. Tiempo atrás, en uno de estos trimestres anteriores, hablábamos de cómo interpretar la Biblia, si ustedes se acuerdan, ¿no? Y uno de los sábados en que estudiaba, una semana hablábamos del Génesis. Y el enemigo sabe eso, don Raúl, por eso a mí me impresiona la sincronización. Cuando Guillermo Miller y comienza un movimiento de restauración finalmente de la palabra del Señor en 1820, me llama la atención la sincronización histórica cuando el Señor levanta un pueblo para restaurar su palabra, 1820, 30, 40, cuando finalmente se organiza la iglesia para restaurar, como digo, las verdades de su palabra. En ese mismo periodo, el Señor, el enemigo de Dios, levanta, creo yo, y así lo entendemos, todo un ataque contra esta verdad. Estamos hablando del Dios como creador, y surge este origen de las especies, el viaje, ¿no es cierto?, de Darwin alrededor aquí del Beagle, y con sus anotaciones, y finalmente un ataque directo a lo que nosotros entendemos y lo que la Biblia nos revela respecto a nuestro origen. Así que la creación, como la Biblia la presenta, literal, ¿no es cierto?, esa semana de la creación con días de 24 horas, es sin duda un pilar fundamental de la cosmovisión bíblica. Ahora quizá un paréntesis, Roy, cuando tú hablaste de este personaje que visitó Chile y descubrió tantas cosas, alguien hizo un comentario muy pequeño y dijo, si este personaje hubiese vivido hoy, habría cambiado totalmente su teoría, porque no tenía los elementos, el conocimiento que ahora hay de eso. Pero eso se oculta. Pero fíjate que en Juan 1:1, y a mí me gusta mucho este texto, que Juan también hace exactamente lo mismo. Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay explicación, él lo acepta, pero este principio que aparece aquí no es tan igual como el principio de Génesis. El principio de Génesis está acotado a nuestra creación, pero el principio de Juan está acotado o está puesto allá en el comienzo de todas las cosas. Como decíamos, si algo existió, antes ya existía Dios. Y una cosa que nosotros no podemos explicar así, pero es mucho más fácil que una cosmovisión naturalista, ¿no es cierto?, una cosmovisión de esto que va evolucionando, es mucho más fácil esto, y lo encuentro tan agradable. Ahí es interesante, es tanta la evidencia de un diseñador, de un creador, que ya hay muchos que no han dejado de, ya entienden que debe haber un Dios, pero entonces ahora están pensando, y es una idea muy popular hoy en día, hablan de una evolución teísta, es decir, hay un Dios que creó algo al inicio, pero lo dejó allá, le dio el primer empujón, digamos. Claro, y se desentendió, ¿no es cierto? Lo creó alguna cosita y después eso evolucionó. Está bien, hay un Dios, pero claro, eso de igual manera deja a nuestro Dios y al relato bíblico fuera de lado, ¿no? En todo caso, este es más peligroso que la otra. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Usted siga estudiando, esto es bien profundo. Nosotros estamos en unos pocos minutos conversando acerca de estas cosas para despertar en usted quizá el interés al estudio. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones, seguimos mañana entonces con este interesante tema.